Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Emilia Iris Romero, vengo de la provincia del Neuquén, vivo en la comunidad Curruinca, a los pies del Cerro Chapelco. Soy nacida en la zona centro, en la zona de Zapala, en una de las comunidades de la zona centro de la provincia del Neuquén. Hemos venido, hemos hecho más de 1000 kilómetros desde distintos territorios de la provincia del Neuquén, Río Negro, Chubut, el pueblo mapuche y el pueblo tehuelche. Venimos a instar al diálogo, venimos a ofrecerle diálogo al presidente, porque hace más de 60 días estamos esperando que él resuelva una situación que generó el Estado. El Estado acusa a los propios mapuches de usurpadores de nuestro propio territorio. Hay muchos intereses en los lugares en que vivimos, y en este momento le tocó a la comunidad Lasken Winkulmapu. Es una comunidad que vive a orillas del lago Mascardi, y que allí nació nuevamente una machi. Desde hace muchos años, de luego de que han sido acalladas, asesinadas, violentadas, nuestras machi resurgió nuevamente en Kulmapu. Es la primer machi en estos tiempos, la primera de muchas que van a nacer, que están volviendo, porque se está renovando la fuerza de esta mapu. Entonces, justamente ella hace más de 60 días que está presa con tres mujeres más. Fueron violentamente desalojados de sus territorios, le fueron echadas abajo sus casas, sus lugares, y en este momento el Rehue, que es el sitio sagrado, el lugar donde nosotros hacemos ejercicio de nuestra espiritualidad, está todo atravesado, está resguardado, entre comillas, está militarizado por el Comando de Seguridad Federal y Provincial de la provincia de Río Negro, y justamente las ñañas están presas para que no vuelvan al Rehue, para que no vuelvan al territorio. Y Parques Nacionales lleva adelante una causa judicial para que los mapuches no vayamos al Rehue. Es como si a la sociedad, para que la sociedad entienda, es como si le entregaran la llave de la capilla, de la catedral, al comisario para que la gente no entre a rezar, más o menos. Está bárbaro. Es la paradoja. La analogía que hace. Bueno, ha terminado esta conferencia de prensa y pareciera ser que hay confirmación de que el presidente los recibiría. Sí, hasta ahora era solamente de manera informal, nos había llegado la información. Y durante la conferencia de prensa nos confirmaron que sí, que nos reciben. Bueno, evidentemente después de esa charla, de esa visita, si ocurre, seguramente que tendremos oportunidad para que ustedes nos comuniquen que cómo les fue allí, ¿no? Totalmente, ojalá. Sin duda es que no se resuelve en una audiencia tanto negacionismo, tanta violación de derechos. Sin embargo, entendemos y apostamos a que sea el comienzo de la resolución de este y otros tantos conflictos, pero que en definitiva lo más importante es que la machi y las mujeres mapuches presas puedan tener su libertad con los niños donde están presos hoy, y que el Rehue también pueda ser liberado, porque también está en manos del Comando Unificado. ¿Querés agregarnos algo? Solamente instar, nosotros, a pesar del dolor, nosotros tenemos mucha esperanza. Creemos y estamos confiados que podemos, entre los seres humanos que tengamos voluntad, construir otra forma, otra sociedad, y los invitamos, porque nuestro pueblo viene resurgiendo. Entonces, a eso estamos invitando a la sociedad, porque entendemos que hay muchos saberes, muchas formas diversas que es posible armar una nueva sociedad. Vimos muchas mujeres en esta conferencia. Muchas mujeres, salimos las mujeres porque no nos quedamos más, menos cuando tienen tantas mujeres niñeces, madres, autoridades, presas. Y por otro lado, así nos los han asignado también nuestras autoridades filosóficas.